Saltomata Radio Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ey, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Ahora se nos oye! ¡Bienvenidas, bienvenidos al Día de los Enamorados! Hoy es San Valentín, tin tontín, ¿eh? Y tengo el día yo tontín también con los micrófonos. Pero bueno, vamos a ver si arrancamos. Bueno, saludamos a todos los pequeños y pequeñas ternascos que nos estáis escuchando. Ahora mismito, en cuanto arregle este problema inesperado, estamos arrancando con una gente que se llaman Third Angel. Third no, que es el tercero. Third Angel y su nuevo disco titulado Decir Secret. Ya sabía yo que me estaba equivocando con los números. Y este que estamos escuchando es el tercer single de este último trabajo en 30 años del cuarteto de Seattle. Y la canción lleva por título Stars Are Falling. Las estrellas están cayendo y los micros también. You better run. ey, ey, ahora. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Bueno, venga, pues vamos ya, que por fin le ha dado por funcionar al micrófono. Necesitaba un breve calentamiento, por lo visto. Vamos con la primera noticia tonta en este día de San Valentín Tontín. Hoy es el día de los enamorados, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, enamorados. Es. Preséntate, preséntate. Que me presente. Sí, la noticia tonta, digo. Sí, cuando la vea. Que no me la has puesto. Ahí estamos. Asuelta la cúpula de Caixa Catalunya por el caso de los sobresueldos. Pues sí, amigas y amigos, en este día de los enamorados estamos enamorados de la justicia españistarí. De los creadores de Ana Botella y su equipo Son Inocentes, nos llega ahora el siguiente blockbuster. Narcís Serra y su cuadrilla de chupópteros también han sido declarados inocentes. Oye, no han robado ninguno nada, no han hecho nadie mal nada. Ahora, Caixa Catalunya a tomar por el culo. Y los clientes a perder dinero. A pagar lo de siempre. Los que cometen la fechoría, no. Es un auténtico escandalazo cómo van saliendo de rositas uno detrás de otro toda la gente que está imputada. Pero todos, ¿eh? Espérate con la Gürtel, que están pagando los cuatro que se suponía que iban a pagar, pero los políticos todos se van a librar todos. Todos se libran. En fin, pero es que estamos en un país en el que, pues bueno, pues gobierna quien gobierna, y no es precisamente el gobierno, sino los bancos y demás gentes. Ayer mismo me enteré de cómo las instituciones acallan lo que consideran que deben acallar. Como fue todo el tema de los suicidios en esta temporada. Ahora ya se empiezan a nombrar otra vez. Pero ayer tuve, no sé si decir la suerte o al menos sí la casualidad, de estar en una reunión con primeras espadas de la radio aquí aragonesa, de cabezas visibles de la radio autonómica, de Cadena SER. Bueno, no voy a dar nombres, pero esto está todo grabado, se emitió en directo y ha quedado un podcast que podéis encontrar en la página de TAFM. Pues bueno, esta gente en un momento dado de la conversación dijo, confirmó lo que esa verdad que muchísima gente tenemos, esas verdades que todo el mundo sabe pero que nunca son confirmadas oficialmente. Pues yo ayer recibí la confirmación oficial de cómo se habían ido acallando sistemáticamente todos los suicidios de este país en los últimos 10 años, desde que entró la crisis, vamos. La crisis esta financiera que ha dado con muchos, entre los que me incluyo, pues con sus huesos en la más absoluta de las ruinas. Y con mucha gente, pues, que se acabó suicidando, pero eso se acalló totalmente. Desde estos desahucios se manejaban datos reales de miles y miles y miles de personas que se habían suicidado por culpa de las estafas hipotecarias de los bancos. Pero según lo que conseguí sacar ayer, que al final se supieron morder la lengua, el tema es que había habido una especie de circular que se había emitido desde un colegio de psicólogos y de médicos de que era conveniente no hablar de suicidios porque los suicidios invitaban a más suicidios. Claro, eso lo dice un colegio de abogados y se callan todos los medios de comunicación de este país. No, hombre, no. Ahí les insistí yo y les di caña, ¿no? Digo, es que eso no te lo crees ni tú. Digo, aquí ha tenido que haber una institución gorda que haya sido la que ha trasladado esa recomendación, entre comillas, a todos los medios, y una institución muy gorda para que todos los medios se hayan callado. Y lo único que conseguí sacarles fue un sí, evidentemente sí. Pero no me dijeron ni si fue Ministerio de Sanidad, ni Interior, ni el Gobierno de España en pleno. El caso es que la orden existió y el caso es que los suicidios se callaron. Así que tampoco es que nos tiene por qué extrañar en noticias como esta, en la que los políticos y los banqueros se están yendo todos de rositas porque lo manejan absolutamente todo a su antojo y nosotros aquí mientras tragando y votándoles nuevamente, y me estoy refiriendo a Partido Socialista, a Partido Popular y Partido Socialista concretamente, que son los que han gobernado el país desde que comenzó la democracia. Necesitamos en esta sociedad, amigas y amigos, algo que nos ilumine con rabia. ¿Y qué ilumina con rabia? Pues un rayo rabioso como estos Rage of Light. Del cual os estamos presentando su segundo trabajo titulado Imploder, estos suizos que hacen trance metal. Este Imploder saldrá a la venta el 29 de marzo y la carismática Melissa Boni de los Seven More Workings y Ad Infinitum trata de guiar a sus nuevos compañeros de viaje hacia algo muy grande. De momento, ahí tienes este primer adelanto. Y ahora vamos con los saludos. Está muy despistado. Now I pray, till the mark is the wind, blows at my back, soon we will attack. Bueno, pues poco a poco se va juntando ya esa tribu ternasca alrededor de nuestro chat exclusivo de WhatsApp. Tenemos a Sergio, tenemos a Des, tenemos a Ichiar. A Ichiar que nos felicita San Bentolín, para los que se asman intensamente. Tenemos a Sergio Grande, tenemos a Jorge Lluvero, que creo que lo tenemos por ahí de vacaciones. Y tenemos a también a Gina. Y a Javi Truman, que se me había olvidado. Y a Rafa Serrano, que se acaba de incorporar. Venga, venga, ahí toda la tribu ternasca, ¡a tope! Que sabemos, que todos sabéis, que sabemos, que ya lo sabéis. No se os escapa que estamos al tanto de que es algo que ya conocéis. Metal cuñaos. Bueno, pues con la tontada esta de que no funcionaba el micro me he despistado tanto que ni siquiera he presentado el programa como es habitual. Pero hoy lo va a hacer de una manera adaptada al día de hoy. Bienvenidos al show que agarra al San Valentín del simple mortal y le convierte en un San Valentín tontín que suene las campanas de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Bueno, esta mierdaca que está sonando es una canción no apta para Metal Cuñados. Tan no apta para Metal Cuñados que hasta yo incluso hoy me siento un poco así. Se trata de la Diablo Swing Orquesta y su tema Superhero Juggernaut. Pues os sigo contando, el octeto sueco de, atención, Avantgarde Metal, Avantgarde Metal. Yo, escuchándolo, diría, lo traduciría al españistaní como charanga metal, directamente. Pues acaban de sacar nuevo single extraído de su disco del 2017, Pacifistic Acts. Si te sientes un poco metal cuñado escuchando este tema, no te preocupes. No te preocupes porque no eres el único o la única. Ya te digo yo que hoy me tengo que declarar metal cuñado con esto. ¿Qué te parece este regalo de San Valentín que estamos haciendo para los metal cuñados y las metal pacas, Rosa Rosa? ¿Te deja, te deja con el culo torcido? Así sí, así estoy, desde luego. Es que es una sensación extraña. Sí, sí, es una sensación que te deja estupefaciente. Sí, es que hay trozos que me gusta, otros no me gusta nada. Este, por ejemplo, no mola nada. Este no mola nada. Por eso estamos hablando encima. Sí, hablando encima para pues, a ver qué te pase y venga ya la... El metal, que dicen ellos. A ver si se vienes tú un poco arriba. No sé qué estarán opinando nuestros pequeños terrascos. Jorge Lluvero dice que suena bien, lo que no sé si se refería a la canción anterior. No, se refería a la canción anterior, está claro. Bueno, nuestro mega especialista en cualquier grupo que aparezca en el panorama musical, nuestro pequeño Terrasco Sergio, nos dice que esta banda tiene algún tema que está graciosete, pero que este resulta raro de cojones. Te damos toda la razón, muchacho. Hombre, para mí te resulta extraño, pero es curioso, no está mal saber de esta canción. Dice, Avangarde no son grupos como Porcupine Tree y Anathema. Pues sí, pero estos dicen que también son lo mismo. A ver, lo he sacado de su autodefinición, no me lo he inventado. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Yo no sé tú, Roxa Rosae, yo no sé vosotros, Tribu Ternasca, pero apenas se nota la diferencia entre la charanga de la cuña de coña y la charanga metal de la Diablo Swing Orquesta. Vamos ya con el bloque de novedades a Cascoporro. Y lo comenzamos con esta gente, con esta banda madrileña de metal progresivo llamada Left Forever. El tema que estamos escuchando se llama Las Voces del Silencio y pertenece a su segundo trabajo, a Resurgir. Este nuevo single fue grabado en vídeo en su concierto presentación de este nuevo disco de Resurgir el pasado noviembre, y es ahora cuando lo lanzan, así que ahora es cuando te lo ofrecemos. Left Forever, Las Voces del Silencio, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast sin riguroso directo, en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Ya nos dice que con la charanga por lo menos le apetece bailar y un calimocho. Pues con la orquesta esta del diablo también. La orquesta del diablo, nunca mejor dicho. La orquesta del demonio. Bueno, y hay que señalar también que tenemos a un pequeño ternasco viajero hoy que nos está escuchando desde el otro lado del charco, desde Las Vegas. ¿Es así o son fotos que has hecho de la semana pasada, compañero Jorge? Sin colores, oye las voces del silencio, grita con Pues sí, señor, lo tenemos escuchándonos en directo desde Las Vegas, la ciudad del pecado, ¿eh? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que se suele decir. Estamos nosotros como si estuviéramos viendo todavía la televisión antes de empezar el programa, porque estábamos viendo el CSI, Las Vegas, precisamente. Amigo Jorge, cuidadito con las mesas de apuestas, ¿eh? A ver si te vas a volver sin un real en el bolsillo. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaban los horarios en donde se nos puede escuchar en todo el mismo planeta y hoy tenemos a nuestro pequeño tanasco Jorge Llovero atestiguando que así es. Dice que se pilla así la radio, pero nos está escuchando. Lo que no sabemos es si has trasnochado o has madrugado. Si has madrugado, dínoslo, que se lo contaré a mi madre, que siempre me dice, pues que madrugue por oírte. Y antes de presentaros a la banda que está sonando, saludamos también, mandamos un caluroso abrazo al amigo Diego, que ya está por aquí. Bueno, este grupo me ha dejado todo loco. Se llaman Locus, Thrash Metal Old School, con este power trio londinense, cuyos miembros, atención, son endorses de varias marcas de instrumentos y se han atrevido a lanzar este primer tema cuando todavía andan buscando bajista y cantante. Así que lo que estás oyendo son dos guitarras y una batería. Y evidentemente el tema instrumental. Pues lo dicho, se llaman Locus, solo tienen una canción y se titula Guiltyless, sin culpa. ¿No? No tienen la culpa de no tener cantante y bajista. ¿Y quieres salir ya? Pues ahí los tienes. We'll be right back. Nos dice Sergio que suena la Injustice for All, esta canción de los Locus, y que eso de no tener bajo lo puso Metallica. Humor fino, ¿eh? Vamos a acabar este bloque de novedades con una banda cuyo nombre pues se lo debieron poner de borrachera en el bar. Se trata de The Three Tremors, los tres temblores. Vamos a hacer una banda, Ripper Owens, venga pues. ¿Cómo la llamamos? Los tres temblores. Temblores. Pues efectivamente, no sabemos si fue en una borrachera o no, pero el caso es que Tim Ripper Owens, Harry de Tyrant Colin de los Jack Panzer y Sean de Hell Destroyer de los Cage ya están aquí con The Three Tremors, un proyecto que ha llegado para quedarse. Su álbum debut, de título homónimo al de la banda, lleva como primer single este tema, que es una de las canciones favoritas de su creciente número de fans. En concreto, el tema es The Wrath of Asgard, la ira de Asgard. La ira de Asgard, que le queda poca, ¿no? Después del Ragnarok. Saludamos también a Jorge Benítez, que se incorpora a la emisión. Y sí, efectivamente, Sergio, lo has adivinado. Es una sátira de los tres tenores. Muy bien. Call down the light and the dark. venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Muy heavy, ¿eh? Los tres temblores. Ya te digo yo que estaban borrachos cuando se lo pusieron, ese nombrecito. Vamos con otra que también debía estar borracha. Una mujer se casa con la muñeca zombie que le regalaron cuando tenía 13 años. ¿Pero esto qué es? Somos inseparables, ya conoce a mis padres. Felicity Katzek, una muchacha que vive en Massachusetts, ha sido el centro de todas las miradas desde que anunció su boda con Kelly, una muñeca zombie de la que asegura estar enamorada desde los 16 años. Kelly llegó a la vida de Felicity cuando ella cumplió los 13 como regalo de cumpleaños. Con el tiempo empezó a sentirse física y emocionalmente atraída hacia ella. Nos cuenta la muchacha esta, Felicity. Felicidad se llama. He tenido novios en el pasado y siempre pensé que estaba enamorada de ellos, pero nunca me hicieron sentir como ahora. Es una buena noticia para este día de San Valentín tontín, ¿eh? Sí, sí, sí, tontín. Felicity asegura que tienen una relación normal e íntima que progresa adecuadamente. Sí. Me tatué su nombre en el brazo porque siempre va a ser parte de mi corazón. Es parte de mí y nadie puede cambiar eso. Le dan igual las burlas y lo que la digan, porque para ella Kelly es algo real en su vida. Por ello se gastó $500 en su vestido y el traje para su muñeca, además de la decoración para el lugar escogido. A la ceremonia no asistieron los padres, pero sí que asistieron otras 8 muñecas que Felicity posee, además de 4 amigos de la novia, que son los únicos que han apoyado su decisión. Me aseguré de que toda la boda saliese perfecta para que fuera lo más oficial posible. Y ya esto es la rematadera. Hasta consumamos el matrimonio después. A ver, ¿es una muñeca zombie o una muñeca hinchable? ¿Qué es esto? Chico, mira, yo no voy a ser quien ponga, quien corte las alas a su amor, pero esto es raro, pero raro, raro, raro, ¿eh? Fíjate, cada cual se busca la pareja como puede. Y ella, pues, aunque sea una muñeca zombie, pues ya tiene alguien con quien compartir momentos tan bonitos como una puesta de sol en la orilla de la playa. Lo que viene a significar Sunset Shore, que es el tema que estamos escuchando ya de los TIR. Los TIR, que si os acordáis, es un grupo metal de las Islas Feroe, estos fiordos que son un estado ahí pegaditos a Finlandia, cerca de Akaskala, pues ahí. El nuevo disco de estos feroenses se llama Hell, con una L solo. Y la verdad es que este es el segundo tema que escuchamos del disco y está resultando ser todo un hallazgo. No suenan nada mal los TIR, T-Y-R, TIR. In the darkness lingers the afterglow. Bueno, Jorge Lluvero, que nos manda un saludito para los de la emisora, ¿eh? Y nos dice que qué calor hace en Las Vegas. Pues eso que son que no son ni las 7 de la mañana allí. Espérate a las 2 de la tarde, pájaro. Ya te puedes refugiar en uno de esos casinos con esos pedazos aires acondicionados. Salto Mata Rock.com. Pues ahora que estoy pensando, he dicho que es sunset, atardecer, y creo que es amanecer, pero bueno, es igual. Una escena muy romántica y amorosa para este día de San Valentín, en el que las noticias también están siendo muy de amores, y si no, atentas y atentos al siguiente titular. Encuentran un vídeo casero y resulta ser una cinta guarra protagonizada por sus padres. La culpa es de los padres, si es que la visten como putas. ¿No veis cómo era de mucho amor también esta noticia? Mucho amor. Una mujer compartió en redes sociales que encontró un montón de cintas de VHS en la parte posterior de un armario en su casa. Y esperando que fueran vídeos familiares, decidió a ver qué había en ellas. Una decisión que no tardaría en lamentar. El vídeo comenzó con una escena de un sofá tomada desde una distancia considerable. La mujer pensó que se trataba de un vídeo familiar y en realidad así lo era. pero bastante más familiar de lo que se pensaba. Un hombre como Dios lo trajo al mundo, ajustaba los controles de la cámara, se alejó y se dirigió a una mujer. La muchacha está cuenta. Entonces el tipo saltó sobre la mujer y comenzaron a tener relaciones sexuales en la posición del misionero. El vídeo era el vídeo menos sensual, era el vídeo porno menos sensual que había visto. Y aunque no tenía mucho para compararlo, estaba bastante segura de que era un vídeo amateur. No fue hasta que el hombre se puso de pie y comenzó a caminar hacia la cámara con todo el mondongo exhibido con orgullo que ella lo reconoció. Madre mía, qué momentazo, ¿eh? Qué momentazo. Sigue contando, sigue relatando la muchacha. Nunca he corrido tan rápido hacia el VHS para tener una cinta. Pero se me pareció una eternidad. Mis piernas no respondían y el equipo de VHS estaba lejos, lejos, lejos. Logré llegar al botón de parada, pero el daño ya estaba hecho. Y bien hecho, Francisco José, bien hecho. Mi vida había terminado. Ahora reconoce que ya puede reírse del horrible recuerdo, aunque admite que las cosas no fueron muy agradables las primeras semanas tras ver el vídeo de amateur de sus padres jincando en el sofá de su casa. Le costó un poco mirarles a la cara, vamos. Ay, madre mía, pobre moza. El VHS este de sus padres haciendo el tren chucuchú le explotó como una supernova en su cara. Y Supernova se llama también el nuevo single de The Within Temptation. Ya os ofrecimos en anteriores semanas los primeros adelantos de Resist, el nuevo trabajo de los holandeses, y desde el 1 de febrero ya está disponible en físico para todo el pinche planeta este nuevo disco de Sharon de Nadel y los suyos, ahí dando caña, metal sinfónica. Y hoy, como cada jueves, para acabar la semana ternasca, cerramos con el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en la radio online del rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Hoy escuchamos El Muelle, lo que fuera el segundo single del último álbum de estudio de Los Barricada, Flechas Cardinales. El tema El Muelle. Me rebota. Me rebota y sale el Boni para cerrar este jueves de Pequeño Ternasco. Efectivamente, Chía, con ese gif que nos has colocado, has resumido perfectamente el sentimiento general cuando suena el Boni. Si consigues evitar que te lleve la corriente. Esto fue todo, amigas y amigos. Ya sabéis lo que toca. Os mandamos a... Nos vamos a ir despidiendo, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta la semana que viene. Y yo me despido también de todas y de todos vosotros, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Un auténtico placer y un verdadero lujo haber compartido esta semana Ternasca con todas y con todos vosotros, los del directo y los del podcast. Ya sabéis que si estáis medio dormidos en el bus, en el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que nada más, aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. A la pala hasta el lunes, todo el fin de semana con el cubo y la arena. Venga.